rugiendo como una fiera, de Eduardo el Lobo el causante. De su terrible tragedia, a Eduardo el Lobo jamás le pudo llegar al precio, pues por algo le decía a lo había fuerte.